En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. A ver ahora, Karina. Hola. Bueno, andamos ahí, pero te escuchamos. Se escucha abajo, pero se escucha bien. Bueno, dale. Bien. Estoy en un lugar hermosísimo, realmente hermosísimo, y que cumplió años hace algo. Fue su fecha de cumpleaños hace algunos días, no estuvimos presentes, pero acá estamos, no queremos dejar pasar un momento tan lindo para compartir con toda la audiencia, porque este lugar maravilloso que es la Biblioteca Kennedy Cultura Feliz, aquí en el barrio Kennedy, realmente ayuda a muchísimos niños y adolescentes en lo que es la posibilidad de aprender a leer, a conocer, a amigarse con los libros, a apropiarse, pero además hay clases de piano aquí y muchos detalles más. Y por otra parte, su hacedor, el que fue de la idea y que ya hemos venido en otras oportunidades, el escritor Damián Bertolino, presentó un nuevo libro en la Feria del Libro hace poquitos días. Son muchas cosas para hablar. Veremos qué tiempo tenemos, así que vamos a compartirlo con todos ustedes. Gracias, Damián, por recibirnos aquí una vez más. Lindísima está la biblioteca, realmente. Estábamos tratando de ver cuándo ha sido la última vez que vinimos, y no hace tanto en realidad, pero cada vez que venimos la vemos hermosísima. Gracias por recibirnos y bueno, y contanos qué es esto de cumplir ya 7 años. Bueno, muchísimas gracias y bueno, buen día también para vos, ahí en la radio y para todos los oyentes. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué significa cumplir 7 años? Y la verdad es que es un desafío permanente, porque siempre el hecho de estar aquí en la biblioteca atendiendo, repensándola todo el tiempo, siempre hay que estar repensando la biblioteca. Muchas veces el público también cambia por obra y gracia de las circunstancias del contexto en el que vivimos. Los niños van creciendo, aparecen otros, esos adolescentes que fueron los niños de pronto ya no están, o fueron para otros lados, o siguen, o viene gente nueva, adulta también, y siempre hay que estar ofreciendo algo, pienso, que mueva a la gente a acercarse a la biblioteca. Entonces, como toda biblioteca, competimos contra estímulos a veces con los cuales es muy difícil de competir, ¿no? Ya sabemos, redes sociales, series, no sé, en fin, muchas cosas. Así todo, creo que la biblioteca, al llegar a su 7º año de vida, goza de muy buena salud y podemos pensar que hay una muy buena perspectiva de seguir adelante. ¿Cuál es la relación que tienen estos niños, estos adolescentes, todo aquí, el barrio con la biblioteca? Hoy la vemos toda pintadita, con muchos diseños nuevos que no habíamos visto. ¿De qué manera se interactúa? Es muy buena la interacción con la biblioteca. Quizás uno de los logros de estos 7 años es que la biblioteca ya es un lugar reconocible dentro del barrio, ya forma parte dentro de la cultura del barrio. Esas cosas no se logran fácilmente, llevan su tiempo, llevan su trabajo, y esa es una de las cosas de las que me enorgullezco, que no solamente me corresponden a mí, sino a las varias personas también que trabajan conmigo en la biblioteca de forma honoraria y con el interés de querer brindarle a la gente un apoyo, a veces traducido en una recomendación de un libro y un préstamo, y a veces en escuchar. Este es un lugar de mucho diálogo también, de mucho encuentro, de mucha comprensión mutua, y creo que eso es lo que ha hecho que la gente también la reconozca como, incluso gente que no es lectora, la reconoce como un espacio agradable y la respeta como tal. ¿De qué manera funciona? ¿Es funciona del mismo modo que las bibliotecas convencionales? Sí, prácticamente igual. Yo he sido usuario de bibliotecas públicas durante toda mi vida, y lo sigo siendo, y de varias. Entonces, bueno, he copiado muchas cosas, obviamente, ¿no? Me he dado cuenta cuál es el funcionamiento. Cuando llega una persona nueva, se le hace una ficha, se le toman algunos datos personales, y después ya puede recibir libros en préstamo. Prestamos un par de libros por 10 días. Luego de esos 10 días, si la persona no terminó de leerlos, el préstamo se puede renovar. Y funciona así. funciona así. También se puede leer acá, obviamente. Va a ser lo que se llama la lectura en sala. Bien, ¿y las clases de piano? Las clases de piano, dictadas por el profesor y músico Carlos Méndez, Charlie Méndez, conocido en el ambiente de la música, funcionan para los niños aquí del barrio los sábados a partir de las 11, 11 y media de la mañana y van como hasta la 1 de la tarde más o menos. Y quiero decir que ha obrado milagros, la verdad, porque ahí me ha emocionado mucho eso en este año, porque había niños que de pronto no sabían ni cuáles eran las notas musicales. Normal, ¿no? Cuando vas creciendo, te vas enterando, conociendo las cosas. Y de pronto, en un mes ya estaban tocando, leyendo solfeo, tocando canciones en el piano, y eso me resultó muy conmovedor. ¿Son clases gratuitas? ¿Cómo se agendan? Sí, gratuitas. Bueno, los niños vienen acá, y a veces cuando ven que uno está tocando, ellos también ya quieren tocar, y bueno, ahí se va haciendo, digamos, la grilla, ¿no?, de los participantes. Hay alrededor de 4 o 5 niños, más o menos, que están tomando su clase de piano. Y ha habido algunos otros más que han tomado las clases, y bueno, por diversos motivos, por haberse mudado de pronto, cosas por el estilo, ya no toman su clase de piano, pero así todo lo que tuvieron creo que fue importante en su desarrollo, en su sensibilidad. Bien, hablemos ahora un poquito de lo que fue esta presentación, decía, de tu nuevo libro. ¿A qué refiere? Es un libro titulado El origen de las palabras. Es un libro, a diferencia de los anteriores que he publicado, que son libros de ficción, novelas, ¿no? Este es un libro autobiográfico, son unas memorias. Es la historia de algunos momentos de mi vida, ordenados por un criterio específico. Y el criterio específico es la primera vez en que escuché una palabra y no la comprendía. Eso ocurrió en la infancia, ¿no? Máximo en la adolescencia. Entonces, es escribir sobre esos momentos en los que el lenguaje, creo que a todos nos pasó de repente de niños, de escuchar de boca de nuestros padres, de nuestros abuelos, una palabra y quedarse ahí como en babia, ¿esto qué quiere decir, no? Y sin embargo, sentir que lo que se estaba diciendo era importante y que esa palabra aparecía en medio de una circunstancia también importante, ¿no? Entonces, eso a mí siempre me despertó mucha curiosidad, cómo es que llegan las palabras a nosotros. Así que escribí un libro con la historia de esas palabras que aparecieron y que me sorprendieron, y de la historia que rodeó a cada irrupción de cada palabra, y que de algún modo fue empezar a hablar también de mi familia, de mi barrio, de la gente con la que me crié, de mi entrada en el mundo del lenguaje, es decir, cuando empecé a leer, niño, después de adolescente, cuando empecé a escribir. Digamos, es lo que en literatura se llama la formación sentimental de un individuo, ¿no? Así que eso podría ser el libro. Bien, Jorge, Damián te escucha. Damián, una de las cosas más interesantes que dijiste, o por lo menos que me llamó mucho la atención para mí, es que en definitiva la biblioteca es un lugar de encuentro, no solamente de lectura o de arte. Y te escucho y pienso que debe cumplir un rol, una función social que va más allá de lo de la lectura y del aprendizaje que la propia lectura pueda dejar. Se ha transformado en un lugar de encuentro para los vecinos más allá de la biblioteca. Sí, por supuesto, sí. Aquí llega gente de pronto el sábado de mañana y viene a tomar el mate y se queda aquí en la vereda y se encuentra de repente con alguien más que vino a la biblioteca y se sientan y yo les ofrezco los asientos. Bueno, pero quiero decir algo, este es un lugar de encuentro no solamente para la gente del Kennedy, sino para Maldonado todo. Porque aquí no solamente tenemos socios que son del mismo barrio, sino que tenemos socios que son de Maldonado, de Punta del Este, de Punta Ballena, de La Barra. Es decir, se cumple para mí una aspiración que yo tenía a la hora de montar la biblioteca hace 7 años, que es la de que esto permita que se formen vínculos, por llamarlo de algún modo, extraterritoriales dentro de la ciudad, ¿no? Es decir, o entre los barrios también. De hecho, el viernes pasado nosotros tenemos un club de lectura para adolescentes, todos los viernes a la noche, a la tardecita, y se va un poco hasta la noche, y lo tuvimos a lo largo de todo el año, y el viernes pasado hicimos un, que lo veníamos proyectando, planificando hace meses, un viaje a Montevideo, haciendo todo un recorrido por lugares que tenían que ver con el libro, con, ¿no?, con distintas fases de lo que es el libro. Recorrimos la calle Tristán Narvaja y sus librerías, tuvimos un encuentro con el director de la editorial de ediciones La Banda Oriental, recorrimos las instalaciones de la editorial, hicimos un recorrido por Biblioteca Nacional, fuimos a la Fundación Mario Benedetti, charlamos con algunos escritores uruguayos importantes a los que habíamos leído previamente, y ahí mismo en la Fundación Benedetti también nos encontramos con ellos, una suerte de café literario. Los chiquillos le hicieron preguntas que venían acumulando hace meses, de tanto leerlos. A la noche fuimos a ver una obra en la sala principal del Teatro Solís, vimos una ópera, luego salimos a comer una pizza, en fin. Tuvimos una charla con otro editor más, con el de Casa Editorial UM. Y ese viaje que estaba yo detallando fue realizado no solamente por chiquilines del barrio Kennedy, que venían al grupo de lectura, sino por algunos chiquilines que viven en Maldonado, en diferentes barrios de Maldonado o de Punta del Este. Y eso para mí es un motivo de gratificación inmensa, porque es la sociedad dialogando más allá de los lugares, la sociedad encontrándose más allá de los lugares donde nos tocó nacer, es la sociedad compartiendo sus problemas, sus anhelos, sus deseos, sus temores, entre todos. Y ese es el verdadero diálogo que yo creo que, en definitiva, el que nos llevan los libros también, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que a los más chicos les atrae más de la biblioteca? Y, bueno, primero encontrarse con otros niños chicos también. Y jugar, y bueno, obviamente tenemos toda la sección de literatura infantil, pero también tenemos juegos didácticos, y también les ofrecemos a ellos una merienda, ¿verdad? Y también lo que les ofrecemos, que para nosotros es fundamental, es un buen trato. Una de las reglas de oro que tenemos aquí en la biblioteca es que se trata bien a cualquier persona que llega, y sobre todo a los niños, que son para nosotros lo más importante que tenemos y lo que tenemos que cuidar más. Y yo creo que ellos, sobre todo de tarde, cuando venimos de tarde, que hay mucha afluencia de niños, también hay de adultos y adolescentes, ¿no? Pero yo creo que vienen acá también porque se los trata bien. Y eso a veces, lamentablemente, cuando se viven situaciones un poco ásperas en la existencia, hace lo diferente, creo, ¿no? Bien, felicitaciones por todo lo que están haciendo allí. Y hay un oyente que me está pidiendo la dirección de la biblioteca. ¿Me la podés decir, por favor? Bueno, muchísimas gracias. La dirección es San Pablo e Isabel de Castilla. En la misma esquina, por suerte no tienen como no ver la biblioteca, porque está toda pintada en su fachada por fuera, que eso fue una iniciativa de un grupo de artistas de Maldonado llamado Callejón 608, que se encargaron de eso e incluyeron a los vecinos también en la pintura. Es ahí, San Pablo y Isabel de Castilla, si vienen desde el lado del mar, luego de pasar la cancha de golf, es enseguida, es la esquina, sí, la esquina del barrio que limita justamente con el club de golf. Claro, claro, es fácil de ubicar, claro que sí. Bárbaro, gracias, muy amable, ¿eh? Muy amables ustedes, la verdad, un saludo y otro también a toda la audiencia. Vamos a seguir visitándote. Gracias. Además, realmente disfrutamos un montón de estar aquí, de escuchar a Damián, de saber de todo lo que se vive en este lugar tan mágico. Estamos en el barrio Kennedy, Biblioteca Kennedy Cultura Feliz para el oyente. Referencia, puntito, ahí en la esquinita, como decía Damián, de Isabel de Castilla y San Pablo. Cerramos, nos reencontramos en minutos, Jorge. Dale, gracias. Chau, chau, gracias, a ti. Karina, chau, chau. Frecuencia abierta.